Y recuerda que el domingo nos vamos de piquiniqui resbalosa. Cara dura por descubrir y consumir. Tu especialidad destruir, mami. Tu genialidad estudiada en la calle donde los tatuajes de la vida te han marcado. Y solo piensas que al que a tu lado se rime como un limón lo exprime. Ni con una lluvia te levantas, no podemos hacer nada. Nada de lo que tú puedas, ni nada de lo que yo quiera. Tengo también el presentimiento que no estás muy preocupada de que la cosa se ponga fácil. Prensa, cacerías de brujas comienza. Se comenta que embrujan, hechizan, encantan, derriten carteras ajena. Hechicera, inicia tu temporada dando vueltas, buscando portada con esa cara asfixiada. Dura como mármol de muralla china, legendario tu descaro y largo como ella misma. Oye mi china, por culpa de una bruja bandolera perdí mi novia en carretera. Y esta no tenía escoba, libro de magia, sombrero ni caldera. Y recuerda que el domingo nos vamos de piquiniqui resbalosa. Eres un...